chicas de mi tierra te traen un vago alegre, para que tires todas las penas y veas que la vida se pasa. Ese ritmo que está candente te va a subir por las venas, poco a poco te balancea, tu suerte deja de llevar. La tristeza se queda abajo. Subiré, subiré, subiré a la cima, subiré.